La Navidad ha llegado y con ella la pérdida de un ser muy querido, la abuelita Concepción. Para mí no es fácil el decir lo que pretendo que escuchéis en esta grabación, ya que vuestro dolor también es el mío. Sin embargo, quiero que penséis que todo el que tiene fe y cree debe de ver estas pérdidas de una manera muy distinta al que no la tiene. Imaginaos por un momento a una persona que no cree, sin fe, sin esperanza. ¿Cómo creéis vosotros que sería su reacción en el caso como el nuestro de la pérdida de un ser querido? Es fácil adivinarlo. Un ser así solo puede hallar consuelo a su dolor en el llanto, en el encierro, en la tristeza, incluso maldiciendo al mundo por tener que soportar estas pérdidas que para los humanos significan tanto. Esto, como comprenderéis, debe ser horrible. Sentirse vacío y sin ninguna esperanza, creer que morimos como un animal cualquiera, debe ser desesperante. Roguemos por ello, para que salgan de esa oscuridad y vean la luz de la verdad. No pretendo con este relato apartaros de su recuerdo, pero sí de ese encerramiento en el dolor y la tristeza y que no conduce a nada beneficioso ni para el que queda ni para el que se va. Yo creo que nosotros, como buenos cristianos, debemos reaccionar en estos casos con resignación y acatándolos como designios de Dios. La muerte para un cristiano no debe ser algo monstruoso, sino un sueño que espera despertar ante Dios nuestro Señor. Para conseguir esto, hemos de estar limpios de pecado y aquí es donde podemos hacer mucho por la abuelita y por todos los familiares que se fueron llamados de este mundo. No olvidándolos en nuestras oraciones, ofrecerles la comunión y rezarles el rosario para que el Señor les perdone sus pecados y los lleve pronto a contemplar la luz de su rostro. Hoy que es Navidad, es un día hermoso para rogar por ella y todos los demás. Hoy precisamente y en Belén ha nacido el niño que con su sacrificio en la cruz nos librará del pecado. Hoy he visto que algunos de vosotros ya habéis comulgado y esta comunión la habéis ofrecido por el alma de la abuelita y los que aún no lo habéis hecho lo pensáis hacer. Pues bien, ahora quiero que no estéis tristes. Celebrad la Navidad y querer mucho a ese niño que ha nacido en Belén y que nos trae la salvación. Cantadle al niño Dios. Feliz Navidad, esposa e hijos míos. Nos encontramos reunidos para despedir el año que finaliza 1972 y dar la bienvenida al año que comienza 1973. Para esta celebración tenemos preparadas cada uno 12 uvas que iremos comiendo una a una al ritmo que marquen las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Al finalizar la última, nos daremos un beso y nos diremos: ¡Feliz Año Nuevo! Así de sencillo suele ser la despedida de un año y la entrada de otro, siguiendo una tradición de siglos. Sin embargo, yo pienso que para despedir un año y recibir a otro es necesario algo más. Tomemos como ejemplo a los centros comerciales que en estas fechas hacen su balance con objeto de saber cómo ha sido el año que termina con respecto a la salud económica de la empresa. Este balance los llevará al resumen de una cuenta que arrojará un saldo, bien acreedor o bien deudor, y que les servirá para saber cómo ha sido el año que se va y de guía de cómo han de actuar en el que viene. Pues bien, así igualmente nosotros también es necesario que hagamos un balance, pero no para saber cómo se ha portado este año que termina con nosotros, sino más bien para saber cómo nos hemos portado nosotros en dicho año. Para esto, debemos pensar detenidamente y recordar nuestro comportamiento en todas nuestras actuaciones. Voy a intentar ayudaros y ayudarme al mismo tiempo a conseguir este resumen con unas preguntas que iré haciendo tomando como base los 10 mandamientos de la ley de Dios, ya que creo que si los cumpliéramos sería el mejor salvoconducto para entrar en el reino de los cielos. Mi intención no es la de hacer de juez vuestro, sino la de ayudaros. Por lo tanto, las contestaciones se las dará cada uno interiormente, en un espacio de tiempo que dejaré de una pregunta a otra y que nos servirá para recordar y meditar. Para los mayores que ganamos el sustento de cada día. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento en el trabajo? ¿Hemos trabajado con alegría, con sentido de responsabilidad, intentando superarnos o por el contrario lo hemos hecho de mala gana? ¿Hemos obedecido y respetado a nuestros superiores? ¿Cómo nos hemos portado con nuestros compañeros? Las preguntas que hago a continuación van dirigidas a todos, menos a Cecilia y José Luis, porque ellos aún no comprenden esto. Mandamientos de la ley de Dios. Primero, ¿hemos amado a Dios sobre todas las cosas? Segundo, no debemos tomar su nombre en vano. ¿Lo hemos hecho? Tercero, ¿cómo hemos santificado las fiestas? ¿Como verdaderos cristianos o solamente nos alegramos de ella por el hecho de no tener que hacer nada? Cuarto, ¿hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre? El quinto dice: no matarás. Sexto, ¿hemos cometido actos impuros? El séptimo dice: no robarás. Octavo, ¿hemos dicho falso testimonio o mentido? Noveno, ¿hemos consentido pensamientos o deseos impuros. Décimo. ¿Hemos codiciado los bienes ajenos? Y por último, ¿hemos amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? Yo estoy seguro que después de esto estaréis todos de acuerdo conmigo en que para despedir un año se necesita algo más que 12 uvas. Ya sé que no es tan cómodo ni tan fácil como esto último, pero sí de un valor espiritual extraordinario. Pensad que todo lo que se consigue a fuerza de sacrificios y que no nos resulta fácil es precisamente lo que más nos gusta y apreciamos. No quiero terminar este modesto mensaje de Nochevieja sin hablaros de los más chiquitines de la casa. Vosotros los habéis mirado detenidamente pensando en lo poco que hace que vinieron al mundo, incluso intentando penetrar en los pensamientos de estos dos angelitos, pues yo os aseguro que estos chiquitines, sin decirlo ni pedirlo, necesitan y esperan mucho de nosotros. ¿Que son malos? ¿Por qué? ¿Porque hacen travesuras? No. Ellos no tienen edad para poder ser malos. La palabra malo solo puede ser aplicada a aquellos que tenemos la suficiente edad para comprender y que por nuestras malas acciones nos desviamos de la estrecha senda marcada por Jesucristo. Estos niños tan tiernos no encierran nada malo en su interior. Solo son nerviosillos, traviesos, a veces molestan, pero nada más, cosas propias de su infancia. ¿Qué más quisiéramos nosotros ser siempre niños? Qué fácil nos sería entrar en el reino de los cielos. Y si no, acordémonos de aquellas palabras del catecismo en donde dice Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Os dais cuenta por lo que dice esto? Porque los niños son los únicos que están limpios de pecado y nos contagian su alegría angelical. Sin embargo, esa gracia solo dura los primeros añitos, o sea, hasta que alcanzamos el uso de razón. Por eso, es ahora cuando todos tenemos una gran responsabilidad para con ellos. Tenemos el deber de guiarles como un hortelano guía a sus arbolitos cuando son pequeños. Cuando hagan una travesura, nada de gritarles, nada de pegarles, al contrario, llamarlos, cogerlos en nuestros brazos, y antes de hablarles, para reprenderles, pensad muy bien cómo y qué les debemos decir. Tenemos que tener en cuenta que ellos son como un magnetófono en cierto modo, y todo lo que les decimos y van oyendo se les queda grabado en su mentecilla, pero no como en una cinta, que cuando no nos gusta una cosa podemos borrarla y grabar otra nueva. A ellos ya no se les borra jamás. Y por eso, de ahí la importancia que tiene el que antes de hablarles a estos pequeños, pensemos mucho lo que hemos de decirles. Quizás que todo esto nos parezca muy difícil y complicado, porque la mayoría de las veces, bien por los nervios, o bien porque los humanos no siempre vemos claro el camino que debemos seguir, nos encontramos dudosos. Cuando esto nos ocurra, yo creo que lo mejor es recurrir a nuestro Señor para que nos ilumine y nos ayude a resolver estos problemas. En resumen, debemos reprenderles con dulzura, tratarlos con mimo y sobre todo con mucho cariño, que es al fin y al cabo lo que ahora más necesita. Y ya para terminar, puesto que creo que ya todos estamos en condiciones de despedir al viejo año y de dar la bienvenida al nuevo, solo me resta el pediros perdón a ti, mi esposa, y a vosotros, hijos, por todo aquello que en mis actuaciones como esposo o padre no haya sabido cumplir bien a lo largo de este año. Yo ya os he perdonado a todos. Pidamos todos a Dios que nos perdone y en paz recibamos el año con el propósito de ser mejores. Querida esposa y queridos hijos, feliz año nuevo. patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Beltriti. Está dando la comunión a diferentes personas y clérigos que han participado en esta misa de Navidad que está concluyendo ya en estos momentos. La basílica contigua a esta iglesia de Santa Catalina, la Basílica de la Natividad, no está abierto al culto latino, sino al culto ortodoxo. Y bajo ella está la gruta o cueva donde el Señor nació, en la cual se señala el punto exacto, más o menos, del nacimiento por una estrella de plata. Esta basílica, de la época de Constantino, del siglo IV, tuvo la gran suerte de salir indemne después de tantas devastaciones como desde aquella época hasta la actualidad se han sucedido, y particularmente en el siglo, de principios del siglo VII, la invasión de los persas, que respetaron esta basílica, no así otras de Jerusalén, por el hecho sorprendente para ellos de que los mosaicos de la fachada vieron representados a unos hombres con barba puntiaguda y vestidos a la moda persa, y por lo tanto dedujeron que eran compatriotas suyos. Eran los Reyes Magos. Los Reyes Magos que, como en vida, protegieron al niño Jesús recién nacido al no volver a Herodes, como éste les había ordenado, salvaron también ahora a la Santa Cueva del furor de sus propios paisanos. Hoy Belén, desde buena mañana, inundada de un sol espléndido, aunque ha hecho y hace todavía esta noche un frío glacial, no hemos tenido la suerte quizá de contemplarlo como en nuestros belenes domésticos, cubierto de nieve sus montes y sus valles, pero hace un tiempo verdaderamente navideño. Estaba rebosante de gente. Más de 15.000 personas se han congregado aquí. Y era encantador ver esta mañana, a la llegada de su eminencia, su beatitud, el patriarca de Jerusalén, que ha hecho su entrada solemne, como acostumbra, entre un cortejo en el que iban delante pues los jóvenes y muchachos árabes con sus fanfarrias y con sus atambores, y seguía todo el clero, tanto el catedralicio del patriarcado como el clero del convento de aquí de los padres franciscanos. Y sobre todo era encantador de ver los rostros animados de los pequeños, de los niños, los paisanitos del niño Jesús, que se agolpaban y vitoreaban en su lengua árabe al patriarca. En cada uno de esos niños había todo un rasgo del niño nacido aquí en Belén, de su paisano, de aquel que santificó este lugar, y que también en aquella ocasión otros niños dieron testimonio de él con sus vidas inocentes derramando su sangre, como lo festejaremos dentro de 3 días en la festividad de los santos inocentes. La cueva, si tenemos ocasión y nos lo deparan las cámaras de contemplarla es un espacio de unos 12 metros de largo por 4 de ancho, pero cuyas paredes están todas cubiertas de telas y más aún de tela de amianto con objeto de evitar los incendios que ya se han dado en ella. Pero ha sido tal o tales las transformaciones que en el transcurso de los siglos se han verificado que apenas podemos reconocer en ella una cueva. Si queremos tener idea de lo que fue la cueva donde el señor nació, nos basta tan solamente acercarnos, bajar un poco de esta colina sobre la que se levanta Belén, y las vemos y las contemplamos en esta piedra calcárea, unas oquedades en las cuales se refugian los pastores y sus rebaños. También esta tarde hemos tenido ocasión de ir hasta el campo de los pastores con unos estudiantes aquí franciscanos. Campo de los pastores que hay dos, por lo menos. En uno estaba una celebración protestante, los cuales para no tener misa habían hecho una gran celebración de cánticos, enormemente devota y enormemente concurrida. Por otra parte, en el campo de los pastores, que está presidida por una iglesia católica, también ha habido celebraciones de la Santa Misa durante esta tarde, y es un lugar que está una media hora, como lo hemos podido comprobar, subiendo esta ladera de Belén hasta llegar casi a la cima donde está la cueva del niño Jesús. A todos ustedes y particularmente a todos los niños de España les hemos querido poner junto a la estrella